según el reino del Señor, envió a sus ángeles volar y así bajaran a la tierra un armamento sin igual, a combatir con gran furor quienes asesinan al amor y enciendan hambruna con la guerra y al general con portaavión. Pero qué bueno, qué raro, el norte no se pronunció. Pero qué bueno, qué raro, su gran discurso se cayó. Dicen que viene un trovador, que arcángeles con su volar, con su guitarra de neutrón, de uranio, sus cuerdas letal, terrible como el huracán, tan fuerte como el vendaval. Y la canción de Ali Primera, con Mercedes al batallar, viene en nombre del amor, para sembrar revolución y así crear entre los hombres un mundo nuevo de ilusión, sin distinción de sociedad, un mundo lleno de igualdad, donde los niños crezcan sanos con amor y libertad. Hay quien pretende utilizar el nombre del eterno Dios, su religión, su pregonar, y esconde la conspiración. Usan sotanas sin igual cuando profanan la verdad, con pedofilias en sus templos. Luego pregonan salvación, pero qué bueno, qué raro, el Papa no se pronunció. Pero qué bueno, qué raro, su investidura se cayó. Dicen que viene un trovador y arcángeles con su volar, con su guitarra de neutrón, de uranio sus cuerdas letal, terrible como el huracán, tan fuerte como el vendaval, con la canción de Ali Primera y Víctor Jara al batallar. Viene en nombre del amor, para sembrar revolución y así crear entre los hombres un mundo lleno de ilusión, sin distinción de sociedad, un mundo lleno de igualdad, donde los niños crezcan sanos con amor. Que a la madre naturaleza la dejen vivir en paz. Thank you.